Chelsea. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, muy bien esta semana, ¿no es cierto? Con muchas cosas interesantes que conversar. Tenemos casa, ¿no es cierto? El mercado sigue tan activo como llevamos conversando al respecto ya varias semanas, y llevamos varios años en esto. Las predicciones, ¿no es cierto?, de que mucha gente piensa que la economía, que van a caer los precios y que esto va a cambiar y esto y el otro, no se han dado. Aún tenemos, ¿no es cierto?, la economía está fuerte aquí en Utah, ¿no es cierto?, un muy buen estado para vivir. Hemos experimentado muchísima nieve últimamente, eso significa que hay mucha agua, muchísimas bendiciones acá, y es por eso que mucha gente, ¿no es cierto?, quiere venir para acá y quiere ser parte de este sueño aquí en este estado donde vivimos. Y eso significa, tiene un impacto positivo y negativo, porque estamos, la gente que está interesada en vender, por supuesto, en vender sus casas, va a vender muy bien, pero la gente que está interesada en comprar se va a encontrar con que los precios han ido y siguen subiendo. Pero no todo es malo, no se preocupen, que vamos a darles más información de los préstamos que están disponibles, los intereses que siguen muy bajos y de las casas que están disponibles el día de hoy. Así que ya saben, no se pierdan ahorita toda la información que viene. Y si ustedes piensan comprar o vender una propiedad, ya saben a cuál número llamar, a David, al 801-636-3028. Recuerden que lo pueden encontrar en su página web www.agentsforutah.com. ¿El FOR cuál es? Es el número 4, no es la palabra FOR, es el número 4. Agents for, el número 4, utah.com. Y también ahí, si ustedes tienen alguna duda, hay videos en la pestaña de consejos en el cual ustedes se pueden informar y para que estén listos y ya estén decididos. Tal vez ya tienen todo listo y lo único que tienen que hacer es una cita. ¿Dónde te encuentras ubicado, David? Sí, correcto. Nuestras oficinas están muy central dentro de lo que es aquí la ciudad de Taylorsville, en la altura de la 5600 Sur, o sea, la 56 Sur, ¿no es cierto?, con Redwood, justo donde se junta la avenida de Redwood con la carretera I-215, ¿no es cierto?, la que baja de este a oeste, que lo lleva al aeropuerto y que lo lleva a San José de Utah. Justo ahí, en esa esquina, hay un Walmart en la parte sur, ¿no es cierto?, de nuestras oficinas, y en la parte del frente hay un restaurante muy bueno, ¿no es cierto?, que se llama King Buffet. Así es que si usted menciona que nos escuchó el día de hoy, lo invito a almorzar el día que usted pase a saludar, ¿no es cierto? Me dice que nos escuchó aquí y el almuerzo corre por cuenta de la casa. 801-636-3028. Y bueno, con esa promoción que ya les dijo David, pues ya saben, los va a invitar a comer a ese restaurante de comida oriental, para que sepan, ¿no? Y bueno, también las personas que están buscando comprar propiedades nuevas antes de que se vayan antes de que se eleven más los precios, sí, ¿no? Sí, sí, es muy interesante lo que dice, ¿no es cierto?, Janet acá, porque efectivamente durante los meses de noviembre, diciembre y enero son los meses donde la gente se desestresa un poco, se desenfoca un poco y estamos todos más preocupados, ¿no es cierto?, de las fiestas, ¿no es cierto?, y de todo lo que eso significa. Entonces, es importante de que ustedes sepan de que ahora ya estamos en febrero. Efectivamente está nevando como nunca en el invierno, ¿no es cierto? Pero ya en 4 semanas más, ya el 21 de marzo oficialmente empieza la primavera, ¿correcto? Entonces, eso significa que se empiezan a reactivar todas las cosas acá, especialmente el mercado de bienes y raíces. Entonces, si una casa le costaba, por poner un ejemplo, ¿no?, $300,000 en diciembre, que con suerte encontramos ahora por algo por $300,000, porque está todo bastante caro, probablemente en marzo o abril esa casa a lo mejor ya va a salir al mercado por unos $10,000 o $15,000 más. ¿Por qué ocurre eso? Porque, ¿no es cierto?, nosotros los agentes estamos monitoreando los precios bajan un poquitito en el invierno, pero sabemos que la mayoría de la gente que empieza a buscar y quiere comprar se reactiva ya para estas fechas. Entonces, los precios que le voy a dar hoy día en una casa puede ser de que aquí a un par de meses sean un poco más altos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene, señor, señora, aún? Si está pensando en comprar, llámenos ya al 801-636-3028, ¿no es cierto? David, ya nos conocemos. Vamos mirando, vamos viendo, vamos investigando. Ahora, lo mismo va para las personas que están interesadas en vender. No solamente le vamos a dar una muy buena rebaja en los costos de venta, el servicio siempre va a ser el mismo, ¿no es cierto?, independiente de las comisiones, pero este es el momento para vender, sobre todo las personas que están pensando a lo mejor en vender, tomar su dinero, lo que han ganado a través de los años, e irse a sus países de origen. Hemos ayudado a varias personas que ya dijeron, ya estuvo nuestro ciclo en Estados Unidos, vamos a vender, nos vamos a tomar el dinerito y nos vamos a ir a jubilar a nuestro país de origen, que creo yo que como inmigrante siempre o a París, ¿no? Dependiendo de donde sea, claro, probablemente va a ser un poquito más caro irse a París, pero donde sea. Ahora hay gente que dice, bueno, yo voy a vender, me voy a reducir porque mis hijos ya crecieron, ya voy a sacar el dinero que tengo, voy a comprar algo más pequeño, que sea un poquito más funcional, no con tanto gasto, mis hijos ya no están, a lo mejor los quiero apoyar con un poco de dinero para que paguen la universidad o para ayudar a los mismos hijos a que compren sus casas, ¿no es cierto? Y hay padres que les dan para el enganche, ¿no es cierto?, para los costos de cierre, para qué sé yo. Entonces, no sabemos dónde se encuentra usted, señor, señora, el día de hoy, pero nosotros definitivamente estamos listos para poder ayudarlos con, ya sea con la compra o con la venta de la propiedad que usted ya tiene. Así es que llámenos, texto, llamado telefónico, lo que guste, nos puede ubicar en las redes sociales, ¿no es cierto? Pero el número es el 801-636-3028. Si menciona que estuvo acá, entonces la cita es a almorzar, ¿correcto? Un restaurante oriental. Un restaurante oriental, ¿no es cierto? Que es muy bueno por lo demás. Okay. Entonces, ya saben, al rato te llamo, David, para que me invites. Con la excepción de. Bueno, ya está poniendo excepciones, ¿eh? Pero bueno, ahí está la promoción, no se la pierdan. Y también, no se pierdan también ahorita las casas. Ustedes busquen la casa que ustedes puedan comprar, ¿no? La que está en sus posibilidades. Y llamen a David para que les digan, esta es la casa que me gusta, porque no solamente las casas que tiene David disponibles son las que nada más puede vender. Si a ti te gusta otra, obviamente que David, con la experiencia que ya tiene, pues ya sabe, y me imagino que también conoce a la mayoría de los otros agentes, ¿no? Se ponen en contacto con la persona que lo está vendiendo o con el otro agente para que ustedes puedan tener su casa. Sí, correctamente. La verdad es que vivimos en una sociedad aquí donde hay mucha libertad en ciertos aspectos, está todo muy bien diseñado. Entonces, yo no estoy solamente limitado a vender casas de nuestra compañía, sino que podemos vender casas de otras compañías. Entonces, esa es la ventaja de tener su agente que lo represente, ¿no es cierto?, que encantado podríamos ser nosotros, de que nosotros vamos a pelear por usted, y el agente que representa al otro lado, ya sea al que vende, ¿no es cierto?, si usted está comprando, ese va a pelear por su cliente. Es por eso que siempre se habla de tener agentes, ¿correcto? Es tener representación. Eso es muy importante en este negocio, porque la inversión, o sea, la cantidad de dinero que estamos hablando son miles y miles de dólares. Entonces, es importante darle la seriedad que se merece, ¿no? Recuerde que podría ser, para muchos de nosotros, compramos una casa y a veces es todo lo que compramos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces hay que darle la importancia y hay que contratar a las personas que, ¿no es cierto?, que están idóneas y que tienen experiencia y que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Recuerde que si va a hablar con una persona, hay muchísima gente, la economía está muy bien, aparece mucha gente creativa. Nosotros tenemos la obligación de demostrarle a usted que sí, efectivamente, somos agentes de real estate, no solamente con una tarjeta de negocios, ¿no? Simplemente que recuerde que tenemos una licencia y esa licencia es pública. Entonces, si usted algún día necesita saber si las personas que le están diciendo, mire, compra aquí, compra acá o trabaja conmigo, usted tiene el derecho a exigir que se le presente la licencia de bienes y raíces que esa persona tiene. Si no tiene una licencia, quiere decir que es probablemente una persona que no está haciendo las cosas bien. Entonces tengan mucho cuidado, porque de todo hay en la viña del Señor, como dicen, ¿no? Así es. Entonces, pues ya saben, lo que ustedes necesiten, ya sea comprar o vender, una sola llamadita a David, 801-636-3028. También, pues recordarles, ¿no?, que tengan pues la información lista. Ustedes tal vez piensan comprar dentro de un mes o dos meses, que tengan las W2 de... Correcto, ya Janet ya sabe exactamente los requisitos, ¿no es cierto? Estoy recordando que nos piden los bancos, ¿no es cierto? Y es muy importante hablar de eso también brevemente, ¿no? Durante el programa vamos a estar también repasando alguna información de la que le hemos dado en el pasado, porque no es solamente decir quiero comprar y tengo dinero. Los bancos van a mirar muchísimos factores. La mayoría de la gente lo que hacemos es conseguir un préstamo para comprar una casa. Hay pocas personas, existen, pero no son muchas, que tienen, ¿no es cierto?, suficiente dinero como para comprar en efectivo, pero la gran mayoría estamos financiando, estamos buscando financiamiento con los bancos, y los bancos lo que ellos buscan es respaldo. El banco dice, yo presto, pero usted tiene que demostrarme que me va a poder pagar. Y la manera en que ellos verifican, ¿no es cierto?, esa información es mediante los impuestos de los últimos 2 años, los taxes, ¿correcto? Uh-huh. La forma W2 del último año, esas son las que le envía el empleador, la empresa, ¿no es cierto?, cuando usted va a fin de año, ¿no es cierto?, para que usted pueda hacer sus taxes. Y le van a pedir los talones de cheques del último mes, ya sea si le pagan cada 2 semanas son 2, si le pagan semanalmente van a ser 4 o 5, dependiendo del mes. Le van a pedir copias de sus estados de cuentas, ¿no es cierto?, e identificaciones. Entonces, por lo general hemos estado viendo de que si califican 2 personas juntas, el banco se siente un poco más cómodo de poder prestar, porque estamos hablando de cantidades de dinero bastante altas, ¿no? Uh-huh. Así es que tenga todo eso presente, ¿no es cierto? Ojalá tenga un lápiz, una pluma para que pueda estar anotando la información. Si no, llámenos, yo le mando una lista, ¿no es cierto? Conversamos, mando un texto, yo se lo respondo, 801-636-3028. Y bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con más información. Si ustedes tienen preguntas, recuerden que pueden escribir también a través de Facebook. Lo encuentran como Agents for Utah. O también en Sexy Love Radio también nos pueden escribir. Nosotros le hacemos llegar el mensaje a David. O en la página web de David, www.agentsforutah.com, la pestaña de contáctanos. Nos vamos a ir a una pausa, David, y ahorita volvemos. Están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David.

music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Buenas tardes, amigos, estamos de vuelta, son las 6:27 de la tarde casi ya, y como les decíamos, ¿no es cierto?, hace en el segmento anterior, tenemos algunas casas que han ido saliendo al mercado, que era lo que veníamos pronosticando, ¿no es cierto?, durante los meses de diciembre y enero. Hay una, de hecho hay una que hemos venido conversando que la verdad es un tremendo caserón, no solamente por las condiciones de estructurales de la casa y por el sitio, por el lote, ¿no es cierto?, por el terreno que tiene, sino que además tiene mucho que ver con la ubicación, ¿no es cierto?, en la ciudad donde está geográficamente ubicada la casa. Es una casa nueva, recién construida, nadie ha vivido en esa casa, está en un terreno que tiene un tercio de un acre. La mayoría de las casas están entre .15 y .20 de un acre, casas antiguas. Fíjese lo que le voy a decir, porque esta casa es una casa nueva, y si usted ha manejado, ¿no es cierto?, por los alrededores de la ciudad, se ha podido percatar de que hay muchísima construcción nueva, pero la construcción nueva es más estructura y menos patio. Y la razón por la cual eso está ocurriendo es porque hay muchísima gente, ¿no es cierto?, ahora acá. Entonces los constructores cada día más están condensando las casas una al lado de la otra, sin poco terreno, muchísima estructura pero poquito terreno, poquito patio. Y la verdad es que nosotros venimos de culturas, ¿no es cierto?, y de lugares donde apreciamos muchísimo el patio. De hecho, me llamaba una clienta ayer y me decía: mire, estoy pensando en vender lo que compré hace 3 años, ¿no es cierto?, porque pensé que no iba a querer patio, y me di cuenta que sí voy a querer un pequeño patio, porque no tengo, ella vive en un condominio, ¿no es cierto?, y me dice: no tengo dónde celebrar cumpleaños, dónde hacer una carne asada, etcétera. Entonces, realmente es importante, ¿no es cierto?, para nosotros como latinos, ¿no es cierto?, como hispanos, el tener siempre, estamos con familia, estamos con, están los niños, están los nietos, ¿no es cierto?, hay gente, hay movimiento, y queremos tener ahí un techito y un lugar para poder hacer una pequeña fiesta. Entonces en esta casa ofrece eso, pero además ofrece cosas que son muy importantes también muchísimas veces para nuestra comunidad, ¿no es cierto? Hay muchísima gente, muchísimos empresarios, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad hispana, que son dueños de sus negocios, de construcción, de jardinería. Hay personas que tienen negocios Vaya, hay una infinidad de rubros, ¿no es cierto?, donde la gente se maneja y muchísimos necesitan equipos de trabajo, maquinaria pesada, maquinaria no tan pesada, maquinaria liviana, no tan liviana. Hay una pareja que le va muy bien, que conozco, que hacen demoliciones, por ejemplo. Uh-huh. tienen esta grúa donde demuelen los, y siempre tienen que tener un lugar donde guardar sus maquinarias o sus camionetas, ¿no es cierto?, o sus herramientas de trabajo. Entonces, esta casa en particular tiene un tercio, una que les decía, es prácticamente el doble de lo que tienen la mayoría de las casas, y es .33 acres, que si usted se pone a pensar que .14 acres, .15 acres ya es algo decentemente grande, imagínense el doble de eso y más, y está todo alrededor de la casa, y está todo, el dueño la dejó con todo el pasto, con todo el jardín, con todo hecho, con los sprinklers, ¿no es cierto?, con el sistema de regadío ya instalado, todo nuevo, y además tiene grava alrededor para que pueda, ¿no es cierto?, estacionar los vehículos que sean necesarios. Además tiene una salida independiente de la parte del basement, y eso es muy importante a veces, porque muchas veces hemos conocido familias donde los padres, ¿no es cierto?, quieren vivir arriba, ¿no es cierto?, y los hijos están recién empezando y a veces no les alcanza para la renta, o están estudiando, están trabajando o están ahorrando, ¿no es cierto?, y prefieren vivir en la casa con los padres y traen a la esposa o al marido, dependiendo de la situación, y a veces tienen un niño o dos, ¿no es cierto?, y esta casa podría ser la casa correcta para muchísima gente que está en esa situación. Entonces, piénselo bien, este señor, la persona que está vendiendo, el dueño de la casa, dejó el basement sin terminar, pero lo dejó prácticamente listo para poner murallas, ¿no es cierto?, poner murallas, paredes y poner pisos y hacer un baño y una cocina, y le dejó la salida independiente por el costado, ¿no es cierto?, que realmente le da muchísima independencia a ese departamento. Entonces, no deje de llamarnos, la casa está ubicada, para que se haga una idea, más o menos en la 35 Sur y la 32 West, 3500 Sur con la 3200 West, aquí en la ciudad de West Valley. Ya no existen casas, no hay casas nuevas por esas áreas, toda la construcción nueva se está yendo hacia las afueras de la ciudad, hacia el sur oeste o hacia el norte de la ciudad de Salt Lake City. O Tuela también, estamos viendo mucha gente que se va hacia el oeste, hacia el West. Entonces, llámenos, 801-636-3028, esa casa está disponible, está desocupada, tenemos llaves para entrar cuando le acomode, cuando usted necesite entrar a la casa, no hay ningún problema, podemos generar esta situación a favor suyo a la hora que le acomoda a usted, a la señora, ¿no es cierto?, a la familia, etcétera. Si es bien necesario, no hay ningún problema, llámenos, 801-636-3028, y el precio de esta casa es solamente $439,900. Son 3.000 pies cuadrados que jamás han sido habitados, que tiene todo lo que necesita para tener que cambiarse ahí y no preocuparse de nada más. Además, por ser casa nueva, viene con todas las garantías del constructor, ¿no es cierto?, que le exige el Estado para poder darle los permisos para construir. Así es que hay protección por todos lados. El vecindario es muy, muy, muy central. El lugar es muy, muy grande. Ofrece muchísimas cosas que otras casas no se las van a ofrecer. Y de hecho, recibimos una oferta en esa casa, pero estamos en la negociación. Así es que si todavía está pensando en algo, llámenos ahora, porque en cualquier momento va a partir. Ok, 801-636-3028 es mi número telefónico. Así que ya saben, hay que llamar y pues también hacer la cita para que ustedes observen de esta maravillosa casa. Está muy céntrica, está cerca de los centros comerciales de acá del área de centro de Salt Lake City. Entonces, ya saben, una llamadita, 801-636-3028. Y bueno, también hay otra casa, hay condominio. Correcto, hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Y para todos los bolsillos, correctamente. O sea que la casa, si tal vez se les hace un poco cara, la que acaban de decir, si ustedes se ponen a observar las nuevas casas y que no tienen patio y tal vez son townhouse o twin, tienen ese precio. Entonces, sí, esta casa es una maravilla. Obviamente ustedes terminan el basement y todavía pues le van a poner mucho más capital, mucho más inversión, y vas a obtener mayor ganancia, ¿no? Correctamente. Si la llegaras a vender. Correctamente. Ahora, si lo que anda buscando es algo, ¿no es cierto?, un poquitito más razonable en el precio. Todos sabemos que los precios están altos y está todo caro, ¿correcto? Entonces, pero por ejemplo, tenemos otra casa en la ciudad de Kearns, ¿no es cierto? Más o menos en la 65 Sur con la 63 West, ¿no es cierto? West Jordan, más que nada, es West Jordan ya para esa área. Correctamente, donde está... hay un parque en la 62 con el Mountain View, y esta casa está justo en el vecindario que está al este, al east del corredor Mountain View. Entonces, ahí hay una casa que es un poquitito más económica. No es, son 2.686 pies, tiene 3 cuartos, 2 baños en la planta de arriba, y esta tiene terminado el basement con 3 cuartos y un baño más. Discúlpenme. Cocina arriba y cocina abajo. Wow. O sea, aquí sería no tener que construir la parte de abajo, ¿no es cierto? Pero la casa fue construida un poquito, no es tan antigua, pero es del año 2003. Tiene garage para 2 vehículos, tiene un terreno de .18, o sea, es la mitad del otro terreno que le contábamos. Y el precio es de $390,000. Entonces, estamos en ese mercado, ¿no? De precios elevados, de precios caros. Entonces hay mucha logística, tenemos que calificar bien. Lo más sabio es consultar, sentarnos con un banco, ver hasta dónde podemos comprar, ¿no es cierto? Cómo podemos calificar, y para eso estamos nosotros, ¿correcto? Así es que no se olvide, la manera más rápida de ubicarnos es llamando por teléfono 801-636-3028. Si nos encuentra en Facebook, ¿no es cierto?, mándenos un recadito por Messenger. Si quiere, si lo que usted prefiere es el WhatsApp, también nos va a encontrar, ¿no es cierto? Si quiere ver los videos primero para saber quiénes somos, vamos a YouTube, ¿no es cierto? Ahí ponen nuestro nombre y ahí aparecemos. O sea, no hay excusa, señor, señora. Si nos quiere ubicar, nosotros encantados de poder ayudar, nos va a encontrar. Okay. Así es, y si no saben usar las redes sociales, yo sé que tal vez sus hijos o sus sobrinos o sus amigos o compañeros de trabajo, ¿no? Ellos saben, y nada más díganle, a ver, búsquenme a David Brunet o a Agents for Utah ahí en sus redes sociales, y ahí lo van a encontrar. Chico. Ahí pueden ver pues los videos, como ya dijo David, en YouTube. También los pueden ver a través de su página web, www.agentsforutah.com. Ahí también está un formulario para que ustedes lo llenen. No les va a tener más de un minuto, menos de un minuto, para que llenen este formulario para las personas que ya sea que quieran comprar o vender. Ahí está muy claro los pasitos que tienen que seguir para llenar ese formulario y que le llegue a David, y así ya pueden concertar una cita, ya sea para comprar o vender una propiedad. Sí, correctamente. Y como le decíamos hace unos minutos, ¿no es cierto?, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Puede ser que a lo mejor usted, señor, señora, no necesite un tremendo caserón para vivir, que a lo mejor está en un momento donde dice, yo quiero comprar algo económico, no tan grande. Para eso tenemos aquí un departamento, condominio, ¿correcto?, de 2 cuartos, un baño, ¿no es cierto?, son 875 pies cuadrados, que tiene un precio de $145,000. Entonces, si está rentando, señor, señora, probablemente esto va a ser una mejor opción de comprar algo para usted, que va a subir definitivamente de precio a través del tiempo y donde va a poder vivir cómodamente. Entonces, si está recién empezando, si recién llegó a lo mejor de otro estado o de otro país y tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder calificar, o trae algún dinero y quiere invertir, ¿no es cierto?, llámenos, porque también existen propiedades como esta que le acabo de nombrar, ¿no es cierto? Es un pequeño departamento en la ciudad de West Valley también, a las alturas de la 4400 Sur con la 4000 West, ¿no es cierto? Están $145,000, 2 cuartos, un baño. El precio está súper atractivo. Sí, no hay que... esos precios hoy en día. Sí, sí, no me llame, lo compro usted, le vamos a hacer nosotros el empeño a ver si lo compramos aquí con, con Janet, ¿no es cierto? Ya le gustó el precio, ¿correcto? Y así, les vamos a contar, tenemos un par de propiedades más de las cuales vamos a hablar. Recuerde que no solamente estamos en el condado de Salt Lake, pero también estamos en el condado de Utah, en el condado de Weber, ¿no es cierto? Estamos en el condado de Davis, así es que vamos por todo el estado de Utah. Así que ya saben, donde sea que ustedes estén buscando una casa, David les puede ayudar. No digan nada, nada más acá en el área de Salt Lake, no, a las afueras también. De hecho, en los videos anteriores que publicaste, estás en un lugar cerca del lago Salado. Sí, del lago Salado, en una isla que se llama la isla de los Antílopes. De los Antílopes. Hay bisontes en esa isla, es un lugar maravilloso. Yo le mostré una granja que hay ahí, que es donde llegaron, ¿no es cierto?, los pioneros a trabajar años, 100 años atrás, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es un lugar espectacular, pero salir de ahí y dar una vuelta por esa isla, ¿no has tenido la oportunidad de ir? No, no he ido. Es un lugar que muy está bonito. A 45 minutos de acá, ¿no es cierto?, donde es un contacto con la naturaleza, la puesta del sol es maravillosa, ¿no es cierto? Un lugar romántico, ¿no es cierto?, para usted, señor, señora. Para este 14 de febrero. Correctamente, ahí está, ¿no es cierto?, el Día del Amor, y tienen unas playitas, porque el agua es salada, habla muy bien de que el agua salada es muy buena, ¿no es cierto?, para la piel, etcétera. Hay mucha gente que se baña, y bueno, obviamente quizás no en el invierno, pero durante los meses no de verano, no se me vaya a congelar ahí, porque está casi, pero durante los meses de verano la gente entra, fíjese lo que voy a contar, hay playas ahí, la gente entra, camina, se mete al agua salada y se divierten como si fuese la playa, ¿no? Y de ahí, nada más no se la tomen. Nada más no se la tomen, sí, correctamente. Y de ahí salen y se pegan un baño ahí mismo, ahí está todo perfecto. Así es que hay lugares para conocer, muy buen lugar para vivir, así es que encantado de poder ayudar. Ok, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más información de consejos de bienes y raíces con David. Correcto. Poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de música y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 46 minutos, casi 47 minutos. Así es que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de muchísimas oportunidades de compra, ¿no? Recuerde que también ayudamos a la gente a que venda sus casas. Lo que he estado viendo últimamente, mucha gente que compró hace 3, 4, 5 años y ya han experimentado un alza en el valor de sus propiedades. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora pueden. Si algo cambió, ¿no es cierto?, en sus gustos, o algo cambió en su grupo familiar, o alguna condición cambió, muchas veces ocurre, ¿no?, que a lo mejor ya no necesitamos los 5 cuartos, o si teníamos 2, ahora necesitamos 4, o si no teníamos patio, ahora queremos patio, o si teníamos patio, ahora no queremos patio, o si teníamos garage, ahora ya, ¿no es cierto?, queremos otro garage. O sea, la gente se cambia de trabajo, se cambia de pareja, ¿no es cierto?, hay gente que se separa, se divorcia, todo cambia, ya no somos dueños, ya no nos queremos, hay que vender. Hay miles de motivos por los cuales alguien puede tener, ¿no es cierto?, la necesidad de poder vender, ¿no? Entonces, recuerde que estamos para eso, le vamos a dar un descuento, menciónenos que nos escuchó, ¿no es cierto?, en Sexy Love Radio, ¿no es cierto?, y llámenos al 801-636-3028, no se va a arrepentir, vamos a hacer un excelente trabajo, tiene mi garantía, ¿no es cierto?, de que las cosas van a resultar bien, con las menores interrupciones posibles. Les vamos a explicar todo de pe a pa, les vamos a traducir todos los contratos, porque de eso se trata, ¿no?, de que ustedes sepan de que pueden confiar, ¿no es cierto?, en su agente de bienes y raíces, David, ¿no es cierto?, el que habla. Así es que, hablando, ¿no es cierto?, también de otras casas, tenemos otras alternativas acá. Como le decía hoy temprano, conversamos con Janet, wow, increíble los precios como están, pero hay para todos los bolsillos y hay para todos los presupuestos. Entonces, a lo mejor usted no anda buscando una super casa, solamente necesita, por ejemplo, una señora nos llamó el otro día y nos dice, mire, yo necesito, lo único que quiero es vivir en un lugar donde me corten el pasto, alguien, donde me recojan la nieve, ¿no es cierto?, donde haya un alberca, una piscina, donde haya, son estilos de vida. Y para eso también hay opciones. Le va a costar un poco más de dinero, correcto, quizás le cuesta menos el inmueble, la propiedad, pero va a tener que hacer un pago mensual para poder obtener este tipo de ¿cómo se llama? De servicios, ¿no es cierto? Que vienen incluidos con el mantenimiento de la propiedad. Entonces, aquí tenemos otra casa que cumple más o menos con este tipo de servicios, que es un townhome que está en la ciudad de West Jordan, ¿no es cierto? Y le voy a decir el precio. El precio de este townhome es de 270 mil. Discúlpeme un segundito, déjeme verificar esa información. Está un poco lento aquí el... Entonces, mientras buscan la información, recuerden que el número de teléfono de David, 801-636-3028, para que ustedes puedan hacer una cita, para que ya sea busquen comprar una casa o vender aquí una está. Casa. Sí, no estaba equivocado, $270,000 es el precio, ¿no es cierto? Tiene dos cuartos, dos baños, construido el año 2004, correcto, tiene garage para un vehículo, y el pago adicional que le decía yo es de $200 al mes, que eso sería sobre el pago que usted le va a hacer al banco. Entonces, si se pone a comparar y a pensar, esto podría ser una muy buena opción, ¿no? A veces hay parejas, ¿no es cierto?, que están con otros proyectos, son dos nada más, a veces son hermanos, ¿no es cierto? A veces son amigos. Oh, estaba leyendo un reportaje, ahora que lo menciona Janet, de que en California, si aquí los precios están carísimos, en California se les pasó la mano, ¿correcto? Se les fueron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? El amigo A llama al amigo B. Ajá. Ambos andan buscando casa, se dan cuenta que no pueden comprar lo que quieren. Uh-huh. Y se junta el amigo A con el amigo B y el amigo C, y entre todos compran una casa y viven en comunidad. Ahora, eso tiene pros y tiene cons, ojo con eso. Pero estoy seguro de que si esta tendencia aquí en Utah sigue, muy pronto vamos a empezar a ver situaciones similares a esas. Y tenlo por seguro, porque se vienen más compañías, de por sí ya hay muchas compañías de tecnología, se viene Facebook, nada más ni nada menos. Entonces, correcto, ya se imaginarán cuánta gente se va a venir, que no quiere estar en California porque está muy caro. Igual acá va a pasar la misma situación, los precios van aumentando, así que si ahorita ustedes tienen la oportunidad de comprar una casa o quieren vender su casa e irse a otro lugar, pues no lo duden, porque es el momento ideal. Wow. Antes de que explote antes todo de que esto, explote, sí. ya estamos en la explosión. Ya en el Silicon Slopes, que de lo que hubo la semana pasada, ya informó, ya verificó Mark Zuckerberg, el director y CEO de Facebook, que va a traer para acá. Sí, correcto, ya están abriendo un centro de Facebook. Y además, Amazon ya tiene bodegas acá, ¿no es cierto?, donde están distribuyendo. Entonces, las compañías grandes, las compañías tecnológicas están viendo de que aquí hay un lugar donde hay muchísima mano de obra, ¿no es cierto? Hay muchísima mano de obra calificada, ¿no es cierto? Hay muchísimos lugares, ¿no es cierto?, donde ofrecen estudios. Entonces, la gente muy preparada acá en el estado de Utah, y eso le da confianza a las compañías de decir, vamos a tener la posibilidad de poder contratar gente calificada, y las posibilidades de que nuestra operación funcione son muy altas, ¿no es cierto? Y eso, más lo que el gobernador ha hecho, que ha bajado los impuestos, le cobra poco impuesto a las compañías para que generen empleo. Estamos en un muy buen momento en Utah, ¿no es cierto? Pero eso tiene un impacto quizás negativo, dependiendo de dónde lo miremos, ¿no? Tiene un impacto específicamente en el valor de las propiedades, ¿correcto? A todos nos gusta que nuestra casa suba de valor, pero cuando no tenemos casa todavía, no nos gusta que las casas sigan subiendo de valor. Y eso, porque entonces estamos comprando casas, ¿no es cierto?, a un precio muy alto. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora, señora, todavía aparece una que otra por ahí que a lo mejor tienen un precio un poquito más módico, pero mientras más tiempo pase, mientras más tiempo espere, hay gente que lleva esperando que la economía, ¿no es cierto?, que haya una recesión y que bajen los precios. Todo indica que eso no va a ocurrir, así es que mientras antes puede iniciar su proceso de calificación de compra de casa, muchísimo mejor. Así es que llámenos al 801-636-3028, estamos en YouTube, Agents for Utah, con el número 4 en vez de la palabra for, ¿no es cierto? Estamos en internet, redes sociales, Facebook, ¿no es cierto? Nos puede seguir ahí, ahí hay muchísima información en el sitio de internet donde usted ve las pestañas de testimonios, de información, de casas disponibles, o sea, tenemos muchísimas herramientas disponibles para que usted, señor, señora, pueda tomar una decisión educada. Y además de eso, ¿no es cierto?, tiene mi garantía de que yo voy a estar ahí en todo el proceso hasta entregarle la llave de su propiedad. Tenemos una casa más, porque ya se nos vino la hora encima, lamentablemente, ¿no es cierto?, siempre muy agradable estar aquí, pero lamentablemente tenemos una hora a la semana y el tiempo vuela, ¿no? Así como vuela el tiempo, así como ya se pasó el invierno, así como ya estamos en primavera prácticamente, lo mismo pasa con nuestro show aquí en la radio. Y aquí le voy a dar la última información, es una casa en la ciudad de Springville, ¿no es cierto? En la ciudad de Springville, y porque como lo comentábamos anteriormente, recuerde que podemos ir a todo el estado de Utah. Entonces, en Springville es una situación similar a la anterior, es un condominio que está en el tercer nivel, ¿no es cierto?, de este complejo, ya tercer piso, correcto. Uh-huh. Son tres pisos en total, o sea, está arriba. Eso quiere decir que solamente tiene vecinos abajo suyo. O sea, porque a veces ocurre que se le toca un vecino con niños que corretean. Yo he vivido en un tercer piso y la verdad es que es muy cómodo, muy agradable. Sí, muchísimo mejor que vivir en el primero o en el del medio, ¿correcto? Entonces, no sé cómo se viva en el medio o en el primero, pero desde mi experiencia. Hay que aguantar el de arriba, ¿correcto? Y eso tiene. Es mejor molestar que ser molestado, digo yo, pero bueno, 1200 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, construido en el año 2002, ¿no es cierto? $160 es el pago mensual a la comunidad para que le dé acceso al gimnasio, a la piscina, ¿no es cierto? Pueden tener sus perritos, tienen juegos, etcétera, etcétera. Le sacan la nieve, le cortan el pasto, le recogen la basura, etcétera, etcétera. Ese condominio cuesta $197,000. Es para nuestra audiencia que está en el condado de Utah, si anda buscando algo así o si quiere ver si puede calificar y cuánto le costarían los pagos, por favor, no lo dude, llámenos 801-636-3028. Y bueno, ahí tienen tres opciones para que ustedes puedan llamar y ver y hacer una cita y cerciorarse si es lo que ustedes están buscando o si están buscando algo más, pues también hacer una llamada para una cita a David al 801-636-3028. Y bueno, hemos llegado al final del programa. David, muchas gracias por estar el día de hoy aquí presente. Gracias a ti, Janet. Gracias a Sexy Love Radio, ¿no es cierto?, por todo el apoyo que nos han dado y por creer en nuestro proyecto y entender de que estamos aquí para tratar de poder, ¿no es cierto?, ayudar, informar a nuestra comunidad, que es muy importante para nosotros. Ya llevamos más de 20 años en la industria y creemos que tenemos las herramientas correctas para poder brindarle, ¿no es cierto?, la asesoría que usted necesita y se merece. Así es, David. Y bueno, pues los esperamos el próximo jueves a la misma hora, de 6 a 7 de la noche. Estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David.